produces una gran pasión. Cuando me miras sensual y feroz, yo no comprendo qué tienen tus ojos y tu carita y tus labios rojos. Me produces una gran tormenta de suaves besos y caricias frescas. Entrégame tu amor, muchacha caramelo.